Auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-64-99-99-90. Le Jardinier. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9. Radio Vox. Telefonía, una torta muy grande para muy pocos cumpleañeros. La adicción en que se han convertido las redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter no es gratis. Y cuando hablo de adicción no es una metáfora. Estas compañías estudian en profundidad el comportamiento humano. No son herramientas para que la gente haga cosas conjuntamente ni para crear vínculos, advierte Gert Lovink. Este especialista en medios holandés afirma en su libro Tristes por diseño, las redes sociales como ideología, que las redes están pensadas para no dejarlas, para sumergirnos en un flujo continuo y efímero de contenidos. Otra de las consecuencias es que la mayoría de las personas acaban por tener un teléfono celular. Es imposible vivir sin un móvil, escuchamos aquí y allá. ¿Será verdad? No estoy tan seguro. Lo cierto es que aprovechándose de esta supuesta verdad universal, las empresas de telefonía nos venden sus servicios a precios astronómicos. No me refiero a los aparatos en sí mismos, en este caso, sino a los servicios de comunicación que nos permiten chatear por WhatsApp, hablar por teléfono y enviar mensajitos. La Argentina tiene más de 61 millones de líneas de conexión a celular y una población de poco más de 45 millones y medio de pobladores, según datos del Observatorio de Medios de la Universidad Católica Argentina. Es decir, que cada habitante en promedio tiene poco más de una conexión de celular. El negocio de la telefonía celular es una torta inmensa que se reparte básicamente entre tres grandes compañías. En los últimos 9 meses, Personal aumentó el precio del servicio de 6 gigas en un 550%. En un mensaje grabado a sus clientes, justifican el aumento porque están, dicen, acompañando el aumento de los precios por inflación. Un cálculo aproximado y generoso de la inflación entre mayo del año pasado y marzo de este año ronda el 150%. En ese mismo lapso de 9 meses, recordemos, Personal aumentó 550%, más que triplicó el aumento de la inflación. Hay una diferencia del 400% entre la inflación y los precios de telefonía celular. Con un agravante. Anteriormente, cuando uno quería cambiar de compañía sin perder su número de teléfono, trámite que denominamos portabilidad, podía hacerlo y conseguir un precio sensiblemente más bajo. Por la misma cantidad de gigas para navegar y minutos libres para chatear y llamar por teléfono, la competencia siempre era benévola, con precios más económicos. Pero eso ya no ocurre. Las tres compañías que dominan el mercado tienen precios prácticamente iguales, por lo que ha desaparecido la competencia. Cambiarse de compañía no sirve. Asistimos a un oligopolio, es decir, que pocas empresas compiten por el mismo servicio. o lo que es peor, una cartelización. Las empresas arreglan en secreto los precios y la calidad de sus servicios y se reparten el mercado. La excesiva regulación de las empresas en el pasado quizá haya traído esta reacción al liberar los precios del mercado. La solución, abrir las puertas a nuevas empresas que compitan lealmente y bajen los precios para evitar esta situación de verdadero abuso y escándalo. Rescate, indudablemente. Yo te quiero amar, sigo buscando maneras. Te quiero entender, pero no encuentro razón, porque tu amor nunca se rinde y va, y va, y va. Si esa forma extraña tengo de sentir, si a pesar de todo puedo resistir, indudablemente tú estás en esto. Cuánto me has amado a pesar de mí, atraviesas toda la tormenta, indudablemente tú. Rescatado mi vida, tu fidelidad vuela por sobre el temor, porque tu amor nunca se rinde y va, y va, y va. Si esa forma extraña tengo de sentir, a pesar de todo puedo resistir, indudablemente tú estás en esto. Cuánto me has amado a pesar de mí, atraviesas toda la tormenta, indudablemente tú. Esa forma extraña tengo de sentir, si a pesar de todo puedo resistir, indudablemente tú. Cuánto me has amado a pesar de mí, atraviesas todo. Los sábados desde las 9, Caminante, por la 102.9. Muy buenos días, soy David Kohler y ya iniciamos Caminante, el paseo radial de los sábados por FM Box para recorrer las calles de la ciudad y las del alma, con un ojo puesto en la realidad de la ciudad y dispuestos a tomar un mate, un café, con un caminante invitado. Hoy va a estar con nosotros Edmundo Ramos, un ingeniero cordobés que se ha hecho muy conocido, ¿eh? Inventó un motor y hace funcionar autos en base a basura domiciliaria. Y nos va a contar cómo hizo esto, que le revolucionó la vida, y cómo es que funciona, ¿eh? Esta es la Caminata Radial número 214 y el periodista Bernardo Milipán nos contará de un camino famoso nuevamente. ¿Nunca fuiste al circo? Ah, fuiste, pero ya hace bastante. Bueno, en Juglares, la profe Silvina Pérez nos lleva a un circo internacional maravilloso, con la música de un francés, de un estadounidense y de un argentino. Para arrancar la mañana, en Caminos del Alma, Laura Espiñeira nos prepara para las Pascuas con un dueto de un clásico y contemporáneo, Felipe de León y Jorge Castañeda. Tony López nos desafía a dar un paso más con sus relatos inspiradores desde Mar del Plata. Hoy, ¿qué hacer cuando te regalan el peine y ya no tenés más pelo, ¿eh? En Esa Ya La Vi, viajamos con Karen Kohler a Bolivia a través de Camino a la Paz y la garantía de Rodrigo de la Serna como protagonista de este film, un film argentino, ¿no? Y en la operación técnica, con la naturalidad del profesional que hace sencillo lo difícil, Damián Espadea. Bueno, vamos a la consigna de este sábado, y que es la siguiente. ¿Qué haces cuando compras, te traes para tu casa algo que no es lo que vos pensabas, ¿eh? O que es lo que vos pensabas, pero no reúne las características que vos pensabas que iba a tener, ¿no? ¿Te confundiste o no te confundiste, pero no es lo que vos pensabas? Compraste o alquilaste o te regalaron, desde comprar una casa, un auto, una prenda de vestir, después resulta que no te anda, como es muy calurosa, ¿eh? Te compraste un sombrero y dices, uy, qué lindo este sombrero, lo voy a lucir, pero después resulta que la tela es muy gruesa para el verano y tenés que aguantar hasta el invierno o cambiarlo, ¿no? Yo el otro día les decía de un producto enlatado que había comprado pensando que era choclo y en realidad eran arvejas amarillas, ¿eh? Nada que ver una cosa con otra, ¿no? Parecían garbanzos más que nada. Primera vez en la vida que me acerqué a un producto así. No incluimos en esta lista ni a maridos ni a esposas, ¿eh? Eso no hay devolución. Pero ¿qué haces cuando te trajiste algo que no es lo que vos pensabas? O te regalaron algo y no va con vos. ¿Qué haces? ¿Lo devolvés? ¿Lo guardás? ¿Lo regalás a su vez? ¿Eh? ¿Lo compraste? ¿Lo alquilaste? ¿O te lo regalaron? Contanos al 11-6470-47. Nos mandás un audio contándonos qué es lo que haces. Alberto Cortés, Callejero. Era callejero por derecho propio, su filosofía de la libertad fue ganar la suya sin atar a otros y sobre los otros no pasar jamás. Aunque fue de todos, nunca tuvo dueño que condicionara su razón de ser. Libre como el viento era nuestro perro, nuestro y de la calle que lo vio nacer. Era un callejero con el sol a cuestas, fiel a su destino y a su parecer, sin tener horario para hacer la siesta ni rendirle cuentas al amanecer. Era nuestro perro y era la ternura que nos hace falta cada día más. Era una metáfora de la aventura cosas que en el diccionario no se puede hallar. Era nuestro perro porque lo que amamos lo consideramos nuestra propiedad. Y era de los niños y del viejo Pablo, a quien rescataba de su soledad. Era un callejero y era el personaje de la puerta abierta en cualquier hogar. Era en nuestro barrio como del paisaje, el sereno, el cura y todos los demás. Era el callejero de las cosas bellas, y se fue con ellas cuando se marchó. Se bebió de golpe todas las estrellas, se quedó dormido y ya no despertó. Nos dejó el espacio como testamento, lleno de nostalgia, lleno de emoción. Vaga su recuerdo por los sentimientos para derramarlos en esta canción. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Calle. Esta semana quedé sorprendido, estas últimas dos semanas, porque he vuelto al colectivo, al bus, algunos días, ¿no? Y uno se encuentra postales clásicas que ni se acordaba, ¿no?, del colectivo. Por ejemplo, el balde del colectivero que queda debajo del asiento. Vieron que cada vez que llega, bueno, recuerden, muchas veces el colectivero cuando llega, termina el recorrido, tiene un baldecito con agua, o le pone agua, o un cepillo y le pasa, ¿no? Tira un poquito por aquí, por allá, como bueno, una lavadita de cara al colectivo. Bueno, el otro día me choqué con uno de esos. O sea, me senté, estiré los pies, las piernas, y ahí estaba el balde. Balde, cierto. Estaba medio vacío, tenía una botella dentro del balde, ¿no? Esas instituciones que tienen los colectivos, ¿no?, en la Argentina, o por lo menos en el Gran Buenos Aires. Otro es el amigo del colectivero. Ustedes se acuerdan que antes, hace muchos años, el amigo del colectivero, todo colectivero tiene un amigo y también una amiga, una chica que sube, una mujer, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace el amigo? Primero no paga boleto, obvio. Si no, ¿qué clase de amigo tenemos? A mí me pasó que había terminado el secundario y me subo, en la época que estaban las boleteras, cortaban los boletos a mano, ¿no? Esos clásicos que por ahí uno tiene guardados en algún libro. Y yo digo, bueno, qué sé yo, le dije el importe, ¿no? y no me daba el boleto. Entonces levanta la vista y veo que me dice, pasá, pasá. Y era un compañero del secundario que era chofer. Se había hecho chofer el padre, tenía un era dueño de un colectivo, así que él me dejó pasar, pasé gratis. Bueno, el amigo del chofer antes iba en el pozo. ¿Qué es el pozo? El pozo es la escalera que tenía para salir del colectivo el chofer y que estaba a su izquierda. Era solo para él. Era una puerta que se abría a mano, tenía una manija, él la abría y era para bajarse él y cerrar el colectivo o para hacer subir algún amigo ocasionalmente. Y si no nadie bajaba o subía, ahí se instalaba el amigo. Era un pozo, estaba ahí abajo porque era una escalera para salir a la calle, para bajarse. Ahí iba el amigo. Si era mujer, no. La mujer iba agarrada del asiento, detrás del chofer, ¿no? Pero ahora eso no es posible porque no hay salida por el costado y porque el chofer tiene toda una estructura detrás de protección un poco. Tiene plástico, acrílico y tiene la misma máquina expendedora de boletos. Así que ya no se puede agarrar. Entonces el amigo o la amiga tiene que ir o en la escalinata para ascender por donde sube la gente, ya es un problema, o se queda sentado en el primer asiento si hay lugar, si está vacío, ¿no? Bueno, cómo la tecnología, los cambios van renovando esas cosas que son culturales, ¿no es cierto? El amigo del chofer, ¿no? Tengo un amigo chofer. Algo que ha cambiado desde hace años ya es la carrocería de los colectivos. Vienen muchas carrocerías importadas cambian los asientos y todo lo que es los caños o la cañería interna para agarrarse, que antes eran de no sé de qué metal, aluminio o qué, era algo brilloso que uno lo veía, ¿no es cierto? Ahora lo veía brillar. Ahora son caños recubiertos de plástico, de alguna cobertura, así, de color. Y a veces son muy altos. Yo veo que las mujeres no llegan, pobres, están ahí navegando. Pero lo que han cambiado decididamente son los asientos, que son más livianos, de plástico, pero son muy chicos. Si van dos hombres en un asiento de dos hombres argentinos normales, más o menos normal, no entra. El que está del lado de afuera queda con medio cuerpo afuera. Yo estuve averiguando, una de las empresas, Grammer se llama, son los fabricantes, son de origen alemán, tienen una fábrica en la India, una fábrica acá en Córdoba, aparentemente, que son los que proveen, pero da la sensación de que los asientos los hacen para los indios, ¿no? Para Mahatma Gandhi después de 45 días de ayuno, ¿no? Porque el otro día subió un hombre que era gordo, obeso, pobre, ¿no? Y le ocupaba 1.5 y nadie se sentó, se quedó solito, pobre. Es una discriminación muy fea, ¿no? Pero claro, si no entra nadie, a lo sumo un chico pequeño entraría, ¿no? Bueno, cosas como van cambiando los colectivos, ¿no? Cosas que siguen, por ejemplo, es el chofer de buena onda, que cuando el colectivo está muy lleno, abre la puerta de atrás o del medio ahora, ¿no es cierto? Para que suba la gente. Cuando llega a la parada ya no se puede, está la manija, ¿no es cierto? Lleno de gente, hasta en la escalinata para subir. Entonces, ¿qué hace? Si tiene buena onda, abre la puerta de atrás, que no está, generalmente no está tan abarrotada, y la gente sube para atrás. Lo que sí ha cambiado son los valores, ¿no? Acá estaban intervenidos y subvencionados, ahora no, se terminó eso. Ahora vos decís, cargo 1.000 pesos. 1.000 pesos no te alcanza ni para 4 pasajes mínimo. Tenés que calcular 3.000 pesos para arriba para tener, y si para una semana, 5.000, no sé, depende. Pero mucha gente usa 2 colectivos para ir y 2 para volver. Así que hay que cambiar la cabeza en cuanto a los valores y cambiar el bolsillo, que esté esa platita, ¿no? Para poder cambiarla en la SUBE, el Sistema Único de Boleto Electrónico. Bueno, y otra cosa que ha cambiado son el tamaño de los colectivos. La vez pasada subí por primera vez a esos colectivos bandoneón que tienen un fuelle en el medio, ¿no? Como un fuelle. Sí, es un fuelle gigante. Y son dos piezas de vehículo articulado, ¿no? Y uno los ve de afuera y dice, uy, qué grandes que son, ¿no es cierto? Generalmente esos colectivos hacen recorridos que no tienen maniobras muy complicadas, ¿no? Para doblar, porque si no es difícil. Claro, vos subís y es obvio lo que voy a decir, pero es larguísimo. Vos estás parado adelante y mirás, no termina más este colectivo. Es como un gran tubo, un caño grande, lleno de gente sentada, porque tiene los asientos de a dos, de los dos lados. Así que es inmenso y lleno de gente sentada. Después el fuelle, atravesás el fuelle y te vas al fondo si querés. Pero es inmenso ese colectivo desde adentro. Y bueno, pensado en cómo han cambiado las ciudades, cómo se han poblado y la cantidad de gente que tiene que viajar en esos... en la ciudad, irse de a trabajar, a hacer sus cosas. Bueno, las calles no han cambiado tanto, pero los colectivos sí, son mucho más grandes, afortunadamente. Bueno, hoy les quería contar también, pero lo voy a dejar para la semana que viene porque se hace muy largo, pero hablarles del éxito de un negocio muy cerca, unas 10, 12 cuadras de acá de la radio, en Quilmes, en el sur del Gran Buenos Aires, que tiene un éxito total. Vende quesos, quesos, fiambres, se llama El Imperio del Queso. ¿Por qué tiene tanto éxito? Bueno, porque vende barato y bien. El sábado que viene les cuento acerca del Imperio del Queso, pero es muy bueno. Está sobre la avenida Triunvirato. Le digo, por si alguno quiere ir, va a tener que hacerse una linda cola de una hora cualquier día de la semana. Cualquier día. Pero tienen las características que garantizan el éxito de cualquier comercio. Buen precio y buena atención. Para tenerlo en cuenta y para invitarlos, los comerciantes. Tratar bien a la gente y vender a buen precio. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. Más sencilla. León Felipe. Más sencilla. Sin barroquismo, sin añadidos ni ornamentos. Que se vean desnudos los maderos, desnudos y decididamente rectos. Los brazos en abrazo hacia la tierra, el mástil disparándose a los cielos. Que no haya un solo adorno que distraiga este gesto, este equilibrio humano de los dos mandamientos. Más sencilla, haz una cruz sencilla. Carpintero. Amo, Jorge Castañeda. Desde aquí, amo. La plenitud de tu sonrisa, ese niño descalzo y húmedo, ese moribundo, esos intrascendentes. Desde aquí, amo. Tus rodillas suaves, tu desnuda constelación, la poesía, el arte, mi minúscula realidad, las letras de tu nombre, el sonido de tus pulseras. Amo tus manos multiplicadoras de los panes y los peces, tu mirada, Señor, tu mirada, y también, María, la fragancia penetrante de ese ungüento que derramaste en el cuerpo. De Ludwig van Beethoven, Moonlight Serenade, en una versión del japonés Nobuyuki Tsuji. auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Buen día, caminante. Hoy no voy a poder escucharlos porque estoy de viaje, me voy con mis amigas, dice. Pero siempre los escucho y me encanta el programa. Bueno, espero que la pasen bien y que sea todo un éxito como cada sábado. Beso grande, nos escribe Alicia. Muchas gracias por tu mensaje, Alicia. La consigna, recordamos la consigna para este sábado. ¿Qué haces cuando compras algo que no es lo que vos querías o que es lo que vos querías pero no tiene las características que vos esperabas? Quedás defraudado, ¿qué haces? ¿Lo devolvés, lo regalás, lo guardás? Comida, ropa, un perro. A veces uno, hay gente que compra un perrito, mirá qué lindo el cachorrito, o lo adopta y después resulta que es un terrible mastín que se come todo, es un presupuesto. Es más barato tener un hijo y mandarlo a la escuela que tener los perros, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué haces con eso que te llega, que compraste, te regalaron o alquilaste una casa para ir de vacaciones, ¿no? En la costa, ¿sí? En las sierras y ves la foto, ¡uy, qué lindo! Y después resulta que es chiquita la casa, que la heladera no tiene freezer, hace frío, hace calor. Bueno, contanos al 11-6470-47. Radiobox en la web www.fmradiobox.com. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Con estas guitarristas del medio oeste americano de fondo, salimos al aire y conversamos con el periodista Bernardo Milipán, que ya nos contará de algún camino famoso y también de Mar del Plata, la ciudad donde vive ya desde hace muchísimos años. Buen día, Bernardo. Bienvenido a Caminante. Buenos días, Kohler. Gracias por la bienvenida. ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Disfrutando acá de Caminante con Damián Espadea en la operación técnica y con mucha expectativa para saber cómo está Mar del Plata, alguna noticia, en fin. Bueno, mi saludo para el operador, un aprecio muy grande para él porque es como decís vos en la presentación, un profesional y se nota, al aire se nota. Claro. Así que mi saludo para él. Bueno, ya los ha recibido y agradece. Bien, genial. Te iba a comentar, qué bien que dominás el japonés. ¿Cómo denominaste al intérprete de la última pieza musical que compartiste? Sí, sí, porque en los ratos libros. En los ratos libros, practico japonés. ¿Practicás japonés? Sí, sí, sí. Tenía un tintorero amigo, ¿viste? Entonces. Claro, por ahí viene la conexión. Sí, claro, sí, sí. Bueno, te cuento de Mar del Plata. Sí. Ahora estoy viendo hace una mañana muy linda, cielo despejado, sí. Sol que está asomando fuerte. Ajá. Pero anoche se portó bastante bravo Mar del Plata en cuanto a clima. Mirá. O el clima en Mar del Plata. Había alerta naranja. Sí. Y esta madrugada me despertó el viento fuerte que había. Sé que en algunos lugares de la provincia y de Santa Fe hizo destrozos. Pero bueno, gracias a Dios acá se comportó bastante bien. Hasta ahora por lo menos no tengo noticias de que haya ocurrido nada grave. Pero un clima raro. Sí, Sí. Mucho viento en distintos lugares. Acá también en Buenos Aires, en Santa Fe, en Córdoba creo que también. Así que bueno, bueno, cosas del clima, ¿no? Del clima, sí. Y en cuanto al clima, te cuento que vamos a tener una semana linda en Mar del Plata, si bien con mucha humedad, cosa que la humedad mata, como dicen en Buenos Aires, acá también, pero va a ser muy linda semana, de entre 14 las mínimas y 25 grados las máximas durante toda la semana que viene. Así que va a ser un lindo tiempo. Si hay gente que quiere venir a Mar del Plata y tiene esa posibilidad, puede hacerlo porque va a disfrutar de muy, muy lindos días. Claro, y es una temperatura agradable para el residente, ¿no? El que no va a la playa o está trabajando, en fin, es una linda temperatura, ¿no? Sí, muy, muy agradable, dan ganas de vivir en Mar del Plata en ese tiempo, sí. Claro. Te quiero contar que anoche en Mar del Plata comenzó el 20º Festival Iberoamericano de Teatro de Mar del Plata. En su 20ª edición, hace 20 años que se realiza y con un éxito bastante importante. Pasa que perdóname, es un rubro. Sí, ¿es sí. Festival latinoamericano, me dijiste? Iberoamericano. Iberoamericano, ajá, sí. Durante dos fines de semana, o sea que empezó anoche y será el próximo también, se disfrutará de una docena de obras de diferentes provincias y países que se suman a esta agenda cultural. La propuesta se hará en el Teatro Auditorium y la sala Arturo Jaureche de La Bancaria, el gremio que aglutina a los empleados bancarios justamente. Hasta el domingo 17, como te decía, se realizará esta nueva edición, que es organizado por un equipo de teatro de La Granada, aquí en Mar del Plata. Este año contará con la participación de elencos de diferentes partes del país, como te contaba, y se podrán apreciar trabajos de Estados Unidos, Uruguay, México y España. Anoche, por ejemplo, se inauguró con La Trinidad, una obra local, y finalizará con Juana Vive, La Fuerza de una Mujer, protagonizada por la conocidísima actriz argentina Luisa Culioc. Ah, mira. El festival permite una apertura de Mar del Plata al mundo en materia de teatro y se ha convertido en un hecho más que significativo para la ciudad y para la cultura de todo el país, porque después del Iberoamericano de Bogotá en Colombia y de Cádiz en España, el nuestro es el tercero en importancia en el mundo. Eso lo dice el organizador del evento e impulsor del evento, Hugo Kogan. Así que si andan por Mar del Plata este fin de semana o el que viene, bienvenidos al Festival Iberoamericano de Teatro. Mirá qué linda oportunidad, ¿eh? Bueno, Buenos Aires tiene muchísimas salas de teatro, pequeñas salas independientes, ¿no? Que trabajan, que hacen esfuerzo, ¿no? El Teatro San Martín, que es un teatro público de muchísimo prestigio. Y ahora esto que vos nos comentás, en la sala Arturo Jaureche del Teatro Auditorium, ¿no? Que supongo que serán entradas o gratis o de muy bajo costo, ¿no? Sí, muy bajo costo, 2.000 pesos tiene el costo de cada entrada, y si compras varias para participar tenés un descuento importante, así que es una oportunidad linda para ver teatro, que cómo se nota cuando un actor o una actriz ha hecho carrera de teatro y no ha saltado a la fama simplemente por una cara bonita, sino porque ha estudiado teatro, y se nota mucho la diferencia, ¿no? Se nota la calidad de artista. Sí, claro, está en contacto directo con la gente, ¿no? Con el público. Claro, sí. Así que bueno, eso te contaba de Mar del Plata. Esto es los fines de semana, este fin de semana y el que viene. Y el que viene, sí. Va a estar cubierta la agenda con actividad del teatro, porque son 12 obras que se reparten en 3 días, viernes, sábado y domingo. Hoy continúa la actividad, mañana, y luego retoma el viernes, sábado y domingo que viene. En el medio hay charlas de actores, actrices, directores y demás vinculados al mundo del teatro. Claro, claro. Recordemos la dirección de este Teatro Auditorium, Bernardo. El Teatro Auditorium está en el Boulevard Marítimo, de espaldas da al mar y de frente da, por ejemplo, a la Plaza Colón, perfecto, de Mar del Plata. Perfecto, perfecto. Sí, frente a la Plaza Colón y de espaldas al mar en el Boulevard Marítimo. Exacto, al lado de los lobos marinos tan característicos y tan famosos de la ciudad. ¿Siguen ahí? Siguen ahí, sí. No se mosquean por la siguen tormenta, ahí. Nada, ¿no? No, no, esos ya se adaptaron ahí, ya se quedan ahí. Claro. Bien. En cuanto al camino de hoy, sí. Dicen que, ¿cómo era esa frase? Pinta tu aldea. Y pintarás el mundo. Claro. Y yo pensaba hoy, y ayer que estuve trabajando en esto, buscando información y demás, claro. Uno tiene normalizado o naturalizado el vivir en su ciudad y por ahí no toma cuenta, no se da cuenta de dónde está, lo que representa para otras personas, y es lo que pasa con el marplatense. Entonces quiero llevar a la audiencia a recorrer cuatro lugares característicos de Mar del Plata, la ciudad más linda del país. ¿Quién lo dice? Un neuquino que vive en Mar del Plata. No, sí, es una ciudad muy linda, indudablemente, ¿no? Sí. Y por ahí naturalizamos y no nos damos cuenta de la ciudad en la que estamos. Y yo, como vine de afuera, tal vez percibo más eso. Y veo la admiración que tiene mucha gente que viene y conoce el mar por primera vez, claro. O que viene periódicamente y la recorre, se admira con la belleza natural, con la belleza arquitectónica, con la historia de la ciudad, que es muy rica. Pensá que cumplió 150 años hace muy poquitos días, y la verdad que es una ciudad muy, muy bella en todo sentido. Entonces quiero llevarles a recorrer, muy brevemente, cuatro lugares característicos de esta ciudad hermosa. A ver. Si te parece bien, arranquemos. Sí, por favor. Mar del Plata siempre ofrece un variado menú de propuestas recreativas y entre ellas disfrutar y combinar actividades deportivas como el senderismo, por ejemplo, con unas vistas muy lindas y la famosa brisa marina, que a veces no es tan linda, pero está buena. Claro. Parque San Martín, por ejemplo, Cabo Corrientes y Torreón del Monje son tres lugares emblemáticos de la ciudad y que se pueden recorrer en muy poco tiempo. Es una recorrida de 6, casi 7 kilómetros. Tiene un grado de dificultad bajo y el desnivel, entre un punto y otro es de 78 metros. Así que tiene una subidita, pero es leve y en la caminata en 7 kilómetros no se nota prácticamente. Claro. Esta es una de las principales rutas de senderismo en Mar del Plata, no solo por su accesibilidad privilegiada, brindada por una ubicación estratégica, sino también por las espectaculares vistas que ofrece. Con un circuito circular, esta ruta es excelente para pasear por la arteria principal de la ciudad balnearia. El trayecto inicia en la subida de la Playa Grande al Parque San Martín y luego continúa por el Boulevard Marítimo Peralta Ramos, también conocido popularmente como la Avenida Peralta Ramos. De esta manera permite bordear las costas céntricas de la ciudad hasta llegar al mirador de Cabo Corrientes, un lugar excelente para tomas fotográficas y disfrutar de la vista. Finalmente, llega a su último tramo con la Playa Varese como lugar de destino, permitiendo admirar en primer plano el Torreón del Monje, otra característica de la ciudad, uno de los edificios más icónicos de Mar del Plata, frente al que se encuentra una muy atractiva feria de artesanías locales digna de visitar. Ese es el primer paseo de esta mañana. Sí. El segundo circuito es Mar del Plata-Santa Clara del Mar. Esto ya es otra cosa, es otro recorrido, son 21 kilómetros, un grado de dificultad moderado y el desnivel entre un punto y el otro es de 166 metros. Se trata de una bicisenda que conecta a estas ciudades, Mar del Plata y Santa Clara, que es la localidad más poblada del partido vecino de Mar Chiquita por medio de la costa atlántica. Este recorrido es ideal para quienes buscan una alternativa en cuanto a rutas de senderismo. Se proyecta en paralelo a la ruta 11, y aficionados por el senderismo o por salir a pasear en bicicleta, pueden disfrutar al aire libre, pueden realizar esta ruta en ambos sentidos mientras se deleitan con la vista, con los imponentes paisajes de playa, de mar y de edificios a la espalda, frente al mar. El tercer paseo es de parte del Parque Camet a la Escollera Norte. Entre las mejores rutas de senderismo para disfrutar de la ciudad se encuentra el recorrido que conecta estos dos lugares. Como te decía, Parque Camet, que es concebido como el verdadero pulmón verde marplatense, que está localizado a 7 kilómetros al norte del centro de la ciudad y frente al mar, y unir este punto con la escollera norte, como te decía. Esta agradable ruta para caminata, bicicleta o corridas posee aproximadamente unos 25 kilómetros de extensión, con una duración media estimada de 5 horas 30 minutos caminando, dependiendo de la condición física y del interés de cada visitante. Claro, son 25, esas 5 horas son para ir y volver. No, solamente para ir. Sí, sí. Después, sí. Después te tomas el Uber. Después te toca volver. Sí. Tenés un muy buen servicio de colectivo, el 221, que tiene 21. Muchos colectivos con fuelle, como esto que contabas hace un rato. Vos sabés que ese es un tema, ¿no? Que algún día tendríamos que hablar, que son los colectivos en las ciudades de turismo, ¿no es cierto? Los colectivos urbanos. Mm-hmm. Porque uno cuando va a esos lugares así es medio que los ves como diciendo jamás subiré a uno de esos porque, claro, ya lo haces en la ciudad, ¿viste? En tu lugar de origen. Pero son muy importantes para la gente y también para muchos turistas, ¿no? Que usan el colectivo, que es un sistema genial, ¿no? Que funciona muy bien. Sí, sí, sí. Sí, aquí en Mar del Plata tiene una actividad tremenda durante el verano, todo el año, porque es una ciudad con mucho movimiento, claro. Pero en el verano se nota particularmente, sí, sí, sí. Muchísima gente, muchísimos turistas usan el servicio de colectivo, sí, sí, sí. Sí. Van los por porteños. El problema del estacionamiento. Claro. ¿Cómo? No, digo, van los porteños, viste, en el verano. Claro, sí. Sí, sí. Para nosotros son todos porteños, sí, aunque aparte, vengan sí, del sí, sí, norte sí. Del conurbano, sí, sí, sí. Y por último, sí. Te llevo a conocer la Reserva Natural del Puerto de Mar del Plata. La Reserva Natural Puerto Mar del Plata es un humedal ubicado al sur de la ciudad. Es una zona que se caracteriza por la actividad industrial predominantemente. Allí se destaca una pasarela que atraviesa por completo esta reserva natural, situada entre la playa de Punta Mogotes y la reserva de lobos marinos. A lo largo del paseo y durante cualquier época del año, es posible observar distintos tipos de aves y disfrutar de hermosas vistas del mar. Este paseo se convierte en un plan valiosísimo para hacer y disfrutar en familia. Esta área natural es hogar de una gran variedad y cantidad de especies autóctonas de flora y fauna de la región. Habitan en ella más de 150 especies de aves, algunas de ellas migratorias, diferentes especies de pequeños mamíferos, reptiles, anfibios y peces, y posee una gran variedad de flora autóctona y exótica. Yo te diría que compite claramente con Paititi, que es el lugar con el que hablaste el sábado pasado con Esteban sí, Zugasti, sí, sí, en claro. Cuanto a la cantidad de especies. Sí, sí, sí. Y por último, para decirte un dato nada más, la distancia en el puerto para recorrer es de 3 kilómetros aproximadamente, el grado de dificultad es bajo y el desnivel es solamente 19 metros entre un punto y otro de esta caminata. Ahí es donde se pueden comer las paellas, ¿no? Los mariscos, todo eso. Sí, sí, sí, sí. Y totalmente pesca del día fresca, ah, sí, sí. Pensé que ibas a decir y totalmente gratis, digo. Digo, ahí sí que estamos en serio problema. Ojalá, ¿no? Ojalá, ojalá. Hay eventos en los cuales se disfruta de alguna porción gratis en alguna época del año. Para los periodistas, pero bueno, ¿no? Tiene su costo. Claro, sí. Sí, si buscamos sí, el sí. Lugar exacto. Devorator. Hay quienes tienen. Sí. Hay quienes tienen un olfato especial para esos eventos, ¿viste? Sí, sí. ¿Cómo es que le dicen? Esos que van y comen, pero no escriben nada, no publican nada. Después, tiene un nombre, ahora se me fue. ¿Los catadores será? No es tan selecto el calificativo. Termitas, los termitas. Ah, los termitas. Sí. Y este tipo, el tema es cómo se enteró, porque no nunca publica nada y siempre está. Y morfa como cualquiera, porque claro, como no tiene que publicar nada, puede comer tranquilo. Claro. Y tomar. Y tomar, sí, ni hablar. Y tomar. Bueno, Bernardo, ha sido bueno, muy interesante, David, esta recorrida que nos abre otras ventanas de Mar del Plata, ¿no? No es solamente ir y tirarse en la playa, sino que, claro, uno quiere, tiene que conocer, porque, bueno, cuando va un tiempo a un lugar, quiere conocer, ¿no es cierto? No es quedarse siempre en el mismo lugar. Sí. Y tiene sus atractivos, otros que son distintos a la Bristol, que es hermosa, pero tiene otros atractivos y creo que vale la pena conocerlos. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Eh? Un abrazo grande. Por favor, un abrazo, buen fin de semana. Gracias. Era Bernardo Milipán desde Mar del Plata contándonos de calles de esta ciudad balnearia de la costa atlántica argentina. Pedro Aznar, A Primera Vista. Cuando no tenía nada de cien, cuando todo era ausencia, esperé. Cuando tuve frío, temblé. Cuando tuve coraje, llamé. Cuando llegó carta, la vi. Cuando escuché a Prince, bailé. Cuando el ojo brilló, entendí. Cuando me crecieron alas, volé. Cuando me llamó, allá fui. Cuando me di cuenta, estaba ahí. Cuando te encontré, me perdí. En cuanto te vi, me enamoré. Amar a Zaya, soy. Zaya, Zaya. Ahí. Carta la abrí. Cuando ya salí, fiquita, bailé. Cuando el ojo brilló, entendí. Cuando me crecieron alas, volé. Cuando me llamó, allá fui. Cuando me di cuenta, estaba ahí. Cuando te encontré, me perdí. En cuanto te vi, me enamoré. Amar a Zaya, soy. Esto es Juglares. Esto es música, amigos. Emoción pura. Caminante, ¿cómo es? Hoy les traigo para compartir tres temas que tienen alguna vinculación con el circo, bastante particular. Y en el primer caso es un tema para piano clásico de Claude Debussy, francés, de finales del siglo XIX, que los protagonistas son elefantes. Pensando en los elefantes del circo, al menos de los circos tradicionales de nuestra infancia, va este Jimbo's Lullaby, que es la canción de cuna de Jimbo, que en realidad era el elefantito de juguete de la hija de Claude Debussy, a quien está dedicada esta obra. Escuchamos entonces. Lullabies, y en los graves, en la mano izquierda, se escuchan los pasos de este elefante. Esta obra es impresionista, por más que a Claude Debussy no le gustaba que lo calificaran así. No sé si lo vinculan con las obras impresionistas que también son de finales del siglo XIX. Y es parte de una suite para piano que se llamó The Children's Corner, el rincón para los chicos, que justamente Claude Debussy dedicó a su hija de 3 años y a su institutriz inglesa. Por eso, a pesar de que era francés, están los títulos en inglés de cada tema. En segundo lugar, les traigo un tema de Jimi Hendrix, que se llama Little Wing, pero en este caso interpretado por Sting. ¿Y qué tendrá que ver con el circo? Bueno, en realidad Little Wing habla de una chica, será su novia, será alguien que lo cautivó, que entre otras cosas tenía mente de circus mind, y aparte habla de mariposas y cebras y rayos de luna y cuentos de hadas. Y bueno, esto lo refleja también un poco en cómo suena la obra. Escuchamos entonces por Sting, pero de Jimi Hendrix, Little Wing. Running around, butterflies and zebras, a moonbeam, a fairy tale. Oh, she ever talks about riding with the wind. But I'm sad she comes to me with a thousand smiles. She keeps me free. It's alright, she said. Take anything you want from me. Little Wing, Hendrix por Sting, de fines de los 80. Y por último les traigo, tal vez una vinculación más simple, Circo Beat de Fito Páez, que fue el nombre de un álbum también de estudio de Fito Páez, lanzado en 1994. Con grandes temas dentro de ese álbum, como Mariposa Tecnicolor, el tema de Piluso, muy buenos temas. Pero en este caso va acompañado por la Orquesta de Guanajuato. Está grabado en México, este último tema que compartimos hoy, que es Circo Beat. Escuchamos. Misterio de amor, de dinero y soledad. acá, a Guanajuato, buscando cobre. No, mi amor, en América tenemos un pasado común y es real. Y si queremos el futuro será la puta libertad. Y los moros están devastando este lugar. Y llegaremos en jeep, llegaremos a la ciudad. Circo B, Circo B, Circo B, Circo B. Suena Circo Beat de Fito Páez en una versión sinfónica. Se escucha por ahí la voz de Fabiana Cantilo también en los coros y la orquesta de Guanajuato en México. Y esta es una visión muy particular de la realidad que rodeaba a Fito en esos 90 en la Argentina y en particular en su Rosario natal. Seguimos compartiendo música. No sé qué habrán pensado ustedes, qué temas les habrán venido a la mente con esto del circo. Yo había pensado en temas de Gaby, Fofó y Miliki, pero bueno, era una antigüedad. Otra vez lo vamos a compartir. Buen sábado caminante y seguimos escuchando juntos el próximo sábado. Era la profesora Silvina Pérez y este viaje a través de la música que es Juglares. Miles Cyrus, Jolene. Auspicia en caminante. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 4088 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 4088 2864. Buenos días, caminante. Uy, cuando eso me pasa, me siento frustrada. Una vez me pasó que me compré una blusa. Cuando me la puse en casa, quedaba muy escotada. Pero como me gustaba, no la devolví. Agarré la máquina de coser y le corregí el cuello. Tuvo un final feliz. Buen fin de, nos dice María del Carmen, en respuesta a la consigna. ¿Qué haces cuando te compras algo que no es lo que vos esperabas? Muchas gracias, María del Carmen. Nos escriben o nos mandan un audio al 11 6400 7047. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Por temor a equivocarnos, cometemos la equivocación de no hacer nada. Las equivocaciones son las oportunidades para el aprendizaje. No es posible hacer las cosas bien sin cometer antes unos cuantos errores o equivocaciones. La equivocación enseña magistralmente cómo no se hacen las cosas. Y lo primero a saber, para saber cómo no se hacen las cosas, es saber cómo se hacen las cosas. Cuando sabemos cómo es algo o cómo se hace algo, ya estamos ahorrando tiempo y trabajo. Ahora solo falta saber cómo se hace. La prueba y error es la mejor manera de acertar, pero no solo acertar, sino también saber y entender por la experiencia. La experiencia es de grandioso valor, pero la experiencia ha sido boicoteada por aquella frase con cierto humor, pero también maliciosa, que dice: la experiencia es como un peine que te regalan cuando ya no tienes que peinar. Claro, en un sentido es así, pero en la vida no hay solo un sentido, hay varios sentidos. Observemos este asunto de la experiencia en dos sentidos. El primero se relaciona con el dicho del que le regalan el peine, y se trata de un anciano con gran experiencia en la construcción de viviendas para personas de bajos recursos. Él tiene mucha experiencia, pero no le dan las fuerzas para utilizar las herramientas. Tiene el peine, pero no tiene que peinar. Pero, ¿qué pasa si el anciano comparte esos conocimientos y esa experiencia con jóvenes fuertes que tendrán que cometer mil errores antes de adquirir la experiencia del anciano? Aquí la experiencia es un peine muy bueno que sirve para peinar la abundante cabellera de un muchacho joven. Todo lo que el joven necesita es aprovechar el peine del anciano. Pero aquí nos encontramos con otro problema. Es un problema serio. Y se trata de la barrera que se ha creado entre los jóvenes y los mayores. Los jóvenes no quieren escuchar la experiencia de los ancianos. Y los ancianos no pueden escuchar, aunque quisieran, por causa de la sordera. Vaya combinación. Se junta el que no quiere con el que no puede. Lindo dúo para no llegar a ninguna parte. Pero volvamos a nuestro título sobre el temor a equivocarnos. ¿De dónde vienen las equivocaciones? A mi entender, vienen de dos fuentes que se podrían reducir a una sola. Uno se equivoca cuando no sabe, y no sabe cuando no pregunta. Si tuviéramos la humildad suficiente para aceptar que no sabemos y preguntáramos a los que saben, habría muy pocas equivocaciones y se evitarían muchos errores. Y un detalle muy significativo: la experiencia no sería un peine que te regalan cuando te quedaste pelado, porque estarías rodeado de jóvenes sacando turno para que les peines el cerebro con tu experiencia. Era la palabra justa y atinada de nuestro amigo Tony López. Alex Campos, El sonido del silencio. El sonido del silencio, el que no quiero escuchar, es aquella noche fría la que quiero evitar, el sentirme descubierto cuando el sol me quemará. ¿Para qué seguir riendo cuando siento que no estás? ¿Para qué quiero los mares si mi barco se hundirá? ¿Para qué seguir viviendo si a lo lejos tú estás? Que las fuerzas se me agotan y él está por comenzar. Fue otro día en silencio el que acaba de pasar. Pasan y pasan los minutos en mi oscura soledad. Soledad que se alimenta del silencio de tu boca. Esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre. Aquel nombre que me diste diciendo que sí, mi amor. Es mi amor que en ti espera y que siempre esperará. Es tu amor que me condena a esta eterna libertad. Y aunque pasen mil silencios, pronto sé que me hablará. Pronto sé que me hablará. Donde sé que escucharás el susurro de mi canto y el grito de mi llamar, el llamado de mi alma pidiendo tu libertad. Yo quiero seguir riendo aunque el llanto aquí está, aunque el barco se me hunda, sé que yo podré nadar. La corriente de este río a tu amor me llevará. Estás, eres tú mi compañía en esta oscura soledad. Soledad que se alimenta del silencio de tu boca. Esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre. Aquel nombre que me diste diciendo que sí, mi amor. Es mi amor que en ti espera y que siempre esperará. Es tu amor que me condena a esta eterna libertad. Y aunque pasen mil silencios, escucharte en tu silencio. Vuelve, vuelve el momento de escucharte en tu silencio. Soledad que se alimenta del silencio de tu boca. Esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre. Háblanos, Jesús. Háblanos, Jesús. Apláudale fuerte en esta noche. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Y tal como habíamos prometido al comienzo de Caminante, vamos a conversar con el ingeniero Edmundo Ramos. Él ha sido el inventor, porque es un inventor, de el auto a basura, así lo denominó él. Es un vehículo que tiene un motor adaptado y que funciona en base a gas que genera la basura. Él mismo nos va a contar de qué se trata esto. Un invento verdaderamente revolucionario y que funciona, no es una idea, un algo que se me parece, no, está funcionando. Muy buenos días, Edmundo, un gusto saludarte y recibirte en Caminante. ¿Cómo estás? Muy buen día, David. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad de difundir este proyecto, que es el auto a basura, y que es un regalo de Argentina para la humanidad, porque todos los planos se puede descargar gratis, y de hecho lo están descargando y copiando en todo el mundo. Así que te agradezco por esta difusión. Por favor, nos sentimos muy honrados de tenerte, porque sabemos que muchas personas y muchos medios de comunicación ya te han consultado sobre este invento. Pero antes de ir a esta historia, quería preguntarte lo que le preguntamos a todos nuestros invitados. ¿Cuál es tu camino, tu calle, tu ruta preferida? Sé que has vivido un tiempo en Estados Unidos, ahora estás en Córdoba, cerca de Altagracia, en Anisacate, que es tu ciudad en este momento. O sea, has andado. ¿Cuál es para vos esa calle que está, calle o camino, ¿no?, que está en tu recuerdo? Bueno, lo más fuerte de todo es la Ruta 40. La Ruta 40 que va desde La Quiaca hasta Río Gallegos. Ah, mira. Son 5.000 kilómetros que lo hice con mi auto basura sin un solo litro de nafta. Es decir, utilicé como combustible las basuras que fui juntando en el camino. Eso fue hace muy poco, hace menos de 2 años atrás. Ah, mira. Eso está muy fresco en mi memoria y con muchas anécdotas, mucha gente linda, muchas anécdotas. Realmente, realmente da para escribir un libro. Mi ruta 40 a basura o mi ruta 40 sin gasolina. Esa es mi ruta preferida. Claro, porque, digamos, estabas en una prueba de fuego, ¿no es cierto?, para demostrar que esto funcionaba, y a la par te encontraste con miles de personas. Claro, porque eras... Llevabas una revolución arriba de tu auto, ¿no? Te cuento una cosa muy cortita. Yo al principio, cuando salí de La Quiaca, empecé a agarrar la Ruta 40 hacia el sur, y cada vez que llegaba a un pueblo, por ejemplo, llegué a Cafayate, tenía que preguntar qué residuos se generan en cada ciudad y tenía que ver si me iban a servir, si me los iban a regalar, si me los iban a cobrar. Pero resulta que a través de la difusión, como la que estás haciendo tú ahora, a través de radio, televisión, etcétera, cuando llegué a San Juan, ahí ya la gente me empezó a seguir y ya me esperaban, en cada ciudad me esperaban con los residuos. O sea, que yo ya no tenía que andar preguntando qué residuos se generan, porque en cada ciudad me decían, bueno, acá tenemos cáscara de nuez, acá te estamos esperando con carbón, acá te estamos esperando con carozo de Damasco, y así que... al principio tenía que preguntar y después ya la gente me ofrecía no solamente residuos, me ofrecían casa, comida. Acuerdo que en la Patagonia, toda la Patagonia, desde Santa Cruz, desde Comodoro Rivadavia para abajo, de Esquel para abajo, todo el mundo me decía, aquí vas a comer algo que en Córdoba no se consigue, que era cordero patagónico. Así que ida y vuelta a Patagonia, todo cordero. Así que hemos vuelto del viaje o del sur de la Patagonia, no solamente con unos lindos recuerdos, sino también con unos lindos kilos de más. Sí, claro. ¿Cómo fuiste hasta La Quiaca? ¿Andando? Sí, por supuesto, salí desde acá de Anisacate, Córdoba, subimos hasta La Quiaca, subimos porque tenemos 2 personas, 2 vehículos, yo en mi auto basura y mi señora en un auto de apoyo, otro vehículo, el auto de ella sí funcionaba a nafta, pero mi vehículo puede funcionar con nafta, puede funcionar con GNC, pero básicamente lo uso con basura. Hasta el punto que cada vez que yo pasaba por enfrente de una estación de servicio le hacía pito catalán, porque no tenía que parar a cargar combustible. Pito catalán. Escúchame, vos sabés que históricamente se ha dicho, ¿no?, que cuando vos tenés un auto a gas, porque en definitiva esto sería un auto a gas, ¿no es cierto? El original sí. Es que funciona en base, el combustible lo genera la basura, pero dice, no, el auto a gas te seca los caños, los tubos, todo eso del motor. ¿Qué le decís vos al que te podría decir eso? Yo no soy un gran mecánico y no tengo experiencia con todos los motores. Capaz que sea real con algunos motores, se me ocurre así por decir sin saber, por ahí puede ocurrir con los motores chicos, como un Fiat. Pero en mi caso particular, que tengo un Ford Falcon, con un motor gigante, 3,6 litros, cuando hice la ruta 40 a Gasura, que es una abreviación de gas de basura, a Gasura, los mecánicos de todo el mundo me preguntaban, bueno, ¿qué pasa con el motor funcionando gasura? Que cuando llegué acá, después de todo el recorrido, fui a mi mecánico de confianza y desarmamos el motor, tomamos fotos y subí el informe a mi página de Facebook, para todos los mecánicos del mundo, y el motor no sufrió nada. Lo único que me recomendó el mecánico, dice, mira, las guías de válvula de este motor son las originales Anasta. Te sugiero, que fue lo que hicimos, cambiar las guías de válvula por unas de bronce para que aguante mejor el GNC o el gasura, porque el gasura es igual o mejor que el GNC. Así que el motor no sufrió nada y lo único que se hizo fue adaptarlo al gas. ¿Y cuál es la basura que se usa para este motor? Basura tiene que ser, para definirlo así con muy cortito, son residuos orgánicos, secos, combustibles, preferentemente carbonizados. Por ejemplo, cáscaras, carozos, semillas, restos de poda, madera, pedazos de madera, carbón. O sea que es todas cosas orgánicas, secas, combustibles, o sea que la basura como vidrio o aluminio no me sirve. Tiene que ser combustible porque básicamente yo no inventé un auto que funciona con basura. Yo lo que desarrollé fue un gasificador de basura, que es un tambor metálico con una tapa y dos agujeros. Es una cosa muy sencilla. Se abre la tapa, se llena con estos residuos secos combustibles, les prendo fuego en el agujero abajo y en el agujero arriba sale el humo. Y yo lo que utilizo es el humo. Claro. Y además en el centro de combustión le echo unas gotas de agua, dos gotas de agua por segundo, y el agua por temperatura, por un proceso que se llama termólisis, que es parecido a la electrólisis, pero por temperatura genera hidrógeno y oxígeno. Así que lo que entra al motor es el monóxido de carbono, que es el humo, a través de unos filtros, entra hidrógeno y devuelve por el cañón escape un 20% de oxígeno. O sea, mientras yo estoy conduciendo, estoy aportando oxígeno al ambiente. Como dicen por ahí, es como un árbol con ruedas. O sea, no vendés humo vos. No vendo humo. Uso humo. Usás el humo. Y lo regalo. Mucha gente dice que estoy vendiendo humo. Que yo digo, no. Yo uso humo y lo regalo. Esto es un regalo para la humanidad porque no cobro nada. Asesoro gratis. Y toda la información se puede descargar gratis de mi página de Facebook, que se llama autoabasura.com, o de mi página, de mi sitio web, autoabasura.com, de mi Facebook, autoabasura. Hay varios videos en mi canal de YouTube que se llama autoabasura, y en ningún lado monetizo, no recibo ni un centavo, ni me interesa recibir un centavo de ningún lado. Esto es un regalo de Argentina para la humanidad. ¿Y de dónde surgió este sentimiento? O sea, vos originalmente estabas pensando, digamos, bueno, ¿tengo que hacer algo para la humanidad? O, bueno, esto te fue llevando y desembocó en esta idea, ¿no? Hay dos lemas de mi vida, desde siempre, que el que no vive para servir no sirve para vivir. Ese fue uno. Y el otro es un dicho de mi abuelo que me decía, las cosas imposibles se logran rápidamente, pero los milagros demoran un poco más. Así que claro. En el 2008, cuando yo me encontré con mucho tiempo libre, porque dejé, no es que me jubilé, sino que me retiré, dejé de trabajar para mi sustento como ingeniero, tenía dos opciones. Digo, una es quedarme mirando televisión todo el día y tomar cerveza, con una especie de Homero Simpson argentino. Y digo, ¿por qué no aprovechar el estudio, la experiencia, las herramientas, el tiempo libre, digo, para hacer algo útil para la humanidad sin fines de lucro? Y me puse a pensar y me di cuenta que todo el mundo se mueve en base al petróleo, como si el petróleo fuera infinito, como si no se fuera a acabar nunca. Claro. Y el petróleo se va a acabar y traté de imaginarme un mundo con escasez de petróleo. Y me horrorizó la idea, de que cuando empieza a escasear el petróleo, empieza a escasear el combustible, las máquinas agrícolas que siembran y cosechan nuestra comida no van a tener combustible. Digo, cuando empieza a escasear el petróleo va a haber una hambruna mundial. O sea que esto es algo inevitable. Digo, habría que tratar de anticiparse a un hecho inevitable para que no nos agarre desprevenidos. Eso fue el 2008. Y ahí empezó, ahí arrancó la idea de utilizar un combustible alternativo al petróleo en un transporte, pensando en las máquinas agrícolas, en el transporte público y en la generación de energía eléctrica. Y dije, la basura no se va a acabar nunca. Es decir, es más, si no nos cuidamos, vamos a terminar tapados de basura. Así que eso fue el 2008, fueron 10 años de investigación. 2018, construyo mi primer gasificador, anduvo muy bien. Al mes siguiente, compro la Ford Falcon Ranchera, monto el gasificador atrás en la caja de la Ford Falcon Ranchero, y fueron 2 años muy duros de tratar de convencer a mi vehículo que tenía que funcionar con gasura. Bueno, la fecha histórica fue 2 de octubre del 2019, ese fue el día que salí a la calle por primera vez con mi auto a basura. Claro. Y bueno, después de eso surgieron un tsunami de situaciones. Primero, tenía que armar un manual para que la gente lo pueda entender y lo pueda copiar, los planos. El segundo, máxima velocidad, levanté hasta 115 kilómetros por hora. El tercero fue máximo recorrido, justamente lo que hablábamos al principio. La Kia Carrió Gallegos sin gasolina, solamente con la basura que fui juntando en el camino. Y después el tema, las redes, es decir, tratar de difundirlo a través de las redes. Así que tuve que abrir una página de Facebook, Autobasura, YouTube, Autobasura, mi sitio web, autobasura.com, Instagram, Autobasura Oficial, TikTok, etcétera. Entre las redes, poco a poco fui llegando. Edmundo, me decías al principio que tenías, cuando esto se empezó a conocer, quizás ahora sigue, pero en menor escala, una multitud, una cantidad muy grande de mecánicos que te preguntaban, te hacían consultas, ¿no? Y vos sabés que los mecánicos son personajes muy, muy singulares, ¿no es cierto? Muy detallistas, generalmente son muy explicativos de cómo funcionan las cosas, que esto va cuando uno lleva el auto, después te explican todo lo que hicieron, lo que se podría, lo que no. Bueno, ¿cuál fue la actitud de los mecánicos, de los especialistas en esto, cuando empezó a conocerse? La actitud de los mecánicos y de la gente en general, porque la gente también tiene su sentido común. Y hay de todo, hay un gran porcentaje, la mayoría me felicita, no puede creerlo, es increíble, bueno, esto es el futuro, qué sé yo, esto hay que promocionarlo, hay que difundirlo. Hay gente que no cree, que no, que es imposible que un auto funcione con basura, y hay gente de un porcentaje demasiado grande que me dice que me cuide, que ande con guardaespaldas, que saque seguro de vida, porque estoy atentando contra... Sí, pues estoy atentando contra grandes intereses muy poderosos, qué sé yo. Así que un poco se divide en eso. Entre los mecánicos también hay gente que me pregunta, que cree, que quiere copiarlo. Hay gente que dice, no, que no entiendo cómo puede ser que un auto funcione con basura. Es un plato porque a veces me comparan una película, una saga, porque son 3 películas, se llama Volver al Futuro. Claro. Y que el auto, Volver al Futuro, funciona con basura. Entonces los entrevistadores me preguntan si yo me había basado en esa película para hacer mi auto basura. Digo, no, yo de eso me di cuenta después, me empezaron a preguntar. Digo, la única coincidencia entre la saga de Volver al Futuro y yo es la locura de los dos viejos, nada más. Claro. Esto, digamos, un mecánico lo puede copiar. Me refiero a que se puede hacer en casa esto o tiene su grado de complejidad, porque bueno, vos sos ingeniero, ¿no es cierto? Y tuviste un periodo de desarrollo, de investigación, una experiencia detrás, ¿no? ¿Lo puede hacer un mecánico? Mira, en mi canal de YouTube tengo varios videos, y uno de los últimos videos se llama Mi gasificador alrededor del mundo. Y ahí muestro gente que lo ha copiado alrededor del mundo. Ajá, sí. No son mecánicos, es decir, son gente común, o por ahí tienen sentido técnico, o por ahí se reunieron 2 o 3 vecinos, o hay un mecánico participando. Y hay un sueco que montó mi gasificador en un auto, no en una ranchera, en un auto lo puso sobre el paragolpe trasero. Hay un americano que mi gasificador lo usa para generar energía eléctrica a través de un motogenerador, y con esa energía eléctrica está soldando. Así que él muestra que está soldando sin estar conectado a la red. Utiliza mi gasificador para soldar. Claro. Y bueno, hay gente que se ha copiado, lo ha copiado, en unos estudiantes lo copiaron en Bolivia, otros estudiantes, sí, lo copiaron en Brance, en provincia de Buenos Aires, sí, en Paraguay. Así que no lo quise hacer muy grande el video para no aburrirlo, pero básicamente se está demostrando que esto poco a poco se está copiando. Es más, después de que hice ese video, me enteré de que hay un birmano que montó que está en medio de la selva, en un pueblo chiquito, y montó una fábrica de mis gasificadores. Ah, está fabricando el gasificador. Claro, una fábrica de gasificadores de distintos tamaños para darle trabajo a la gente de su pueblo. Y no contento con eso, no sé cómo consiguió un motogenerador gigante de 50 kVA, alimentado con mi gasificador, que también es gigante, para darle energía eléctrica a su pueblo. Sabes que te iba a preguntar, tomando, ¿no? Sí. Si servía para generar energía eléctrica también. Este lo ha adaptado. Claro, sí, porque el motor no es un motor especial. Mi vehículo no tiene un motor especial, mi Ford Falcon Ranger. Tiene el mismo motor original con el cual vino el vehículo. Sí. Lo único que tiene especial es un gasificador que genera un gas, que yo le llamo gasura, que es como el GNC. Así que así como un motor de un vehículo puede funcionar con gasura, perfectamente los motos generadores eléctricos, de hecho, pueden funcionar con gasura. Y Edmundo, ¿alguna empresa importante o no tan importante, alguna petrolera, alguien se acercó, te consultó para comprarte los derechos, el copyright, no sé? Todavía no tengo la patente de invención, así que de hecho esto se puede copiar en todo el mundo, de hecho se está copiando, ni siquiera me tienen que pedir permiso porque no tengo los derechos, todavía no tengo la patente, y hay gente que me avisa o manda videos de que lo ha copiado. Claro. Tengo 13 inversores, uno de Perú, otro de Colombia y otro de Buenos Aires, que me invitaron a asociarme para hacer una fábrica de gasificadores. Y a los tres le contesté lo mismo. Digo, bueno, si yo ahora me pongo a fabricar gasificadores, no me voy a poder dedicar a mi proyecto actual. Y los tres me dijeron, ¿cuál es tu proyecto actual? Bueno, mi proyecto actual se llama Plastigas. ¿Eso qué quiere decir? Yo quiero que mi auto basura, los autos basura del futuro y la energía eléctrica, usen como combustible y limpiemos el planeta de la basura plástica. Claro. Y los tres me dijeron, eso es fantástico. Y dice, bueno, no te distraemos más. Dedicate a lo tuyo y cuando logres el plástica nos volvemos a sentar. Claro, claro. Bueno, sería maravilloso, ¿no? De poder. Y bueno, y volviendo a lo que nos habías dicho al principio, el tema del libro, ¿eso tiene algún formato? ¿Estás esbozándolo o simplemente, bueno, va a esperar hasta que termines con esto del plástico? El Plastigas. Ya la última versión que publiqué es la versión número 4. Se puede descargar de las redes. Uno pone auto basura en las redes y va a aparecer Google, Instagram, YouTube, Facebook. Y en todos esos lugares se puede descargar gratis el manual que se llama auto basura. Y las siguientes investigaciones, como el Plastigas o la energía eléctrica, lo estoy incluyendo en lo que sería después una quinta versión, que todavía le falta, porque hasta que no logre el Plastigas no voy a poder publicar la quinta versión. Pero la cuarta versión tiene muchísima información, incluso está mi viaje por la Ruta 40, y muestro bien cómo es el gasificador que utilicé en la Ruta 40, cómo es el gasificador que utilicé arriba de mi auto. La gente me pregunta cuántos kilos de basura necesito para hacer 100 kilómetros. Tengo dos gasificadores, uno chico que va arriba del vehículo, que tiene una autonomía de 50 kilómetros, y cuando tengo el gasificador en la caja, necesito 15 kilos de basura para hacer 100 kilómetros. Pero cuando decidí hacer la Ruta 40, no podía utilizar ese gasificador, porque si no tenía que parar cada 50 kilómetros. Entonces, fabriqué un remolque gasificador, y claro, cuando el auto tira ese remolque, a mí me da una autonomía de 520 kilómetros. Cuando el auto funciona tirando ese remolque, el arrastre del remolque hace que yo necesite 20 kilos de basura para hacer 100 kilómetros. Claro. En la práctica, ¿la basura hay que salir a comprarla o uno la puede generar? No. Yo mi motivo es me la tienen que regalar. Yo en el viaje encontré gente que me vendía la basura. Hay gente que le iba a tirar la basura y cuando la estaba por tirar, digo, yo la necesito. Entonces te la vendo. Claro. Digo, no, si me la vendés, no. Digo, si me la regalás, sí. Entonces la basura tiene que ser regalada. Sí, se puede pagar, pero no tiene sentido pagar por basura. Basura es residuo. Los residuos que utilicé los primeros residuos que utilicé fueron carozos de semilla de roble, que acá es un problema, y cáscara de nuez. Y acá traen la cáscara de nuez de Mendoza, se rompe la nuez, se comercializa la pulpa y tiran la cáscara. La cáscara de nuez a mí me sirvió durante mucho tiempo. Hay gente que de México me dice, no, acá la cáscara de nuez es más cara que la nafta, me conviene usar nafta. Y yo, sí, lo que pasa es que vos tenés que buscar en tu pueblo cuáles son los residuos. No hace falta usar cáscara de nuez no, en tu obvio, pueblo. Claro. Poda, vos vas a tener restos de poda que perfectamente te pueden servir. Y después lo que descubrí, que es lo que estoy utilizando actualmente, es lo que se llama carbonilla. Los carboneros son gente que recibe carbón a granel de las zonas donde se fabrica carbón, como Santiago del Estero, Formosa, Chaco, reciben a granel y con una masa rompen esos grandes pedazos de ramas carbonizadas, troncos carbonizados, y embolsan el carbón en bolsa de papel para venderlas para hacer carbón, para hacer asado. Claro. Cuando rompen con una masa, generan un polvo que se llama carbonilla. Eso es un residuo. Ellos no pueden vender ese residuo porque no sirve para hacer asado. Claro. Ese residuo, que se llama carbonilla, es uno de los residuos que a mí mejor y más me sirven. Mirá vos. Y es un residuo. Los carboneros tienen que pagar para que pase una pala mecánica y lo tire. Así que yo cuando voy a buscar la carbonilla me la regalan con gusto porque le estoy ahorrando lo que ellos tienen que pagar para deshacerse, para hacer la disposición final de esos residuos. Así que cada uno tiene que buscar en su pueblo cuáles son los residuos orgánicos y secos que se generan para poder ser utilizados en su auto. Hay mujeres que no tienen mucha idea técnica y me preguntan si pueden copiarlo, si se puede usar para cocinar, para calefaccionar, el gasura. Digo, sí, es como el GNC, se puede usar para cocinar, para calefaccionar. Y si lo quieren usar en un vehículo, digo, mira, búscate un amigo que sea mecánico, o chapista, o tornero, que tenga idea técnica, y te ayude a copiar mi gasificador, porque es muy sencillo, es un tacho con una tapa y dos agujeros. Es decir, traté de hacerlo lo más sencillo posible para que esté al alcance de todo el mundo, especialmente de los países más pobres. Claro. Raimundo, estamos hablando con... Perdón, Edmundo Ramos. Ya me rebautizaste. Vos has vivido acá en Quilmes, ¿no? Desde donde estamos hablando en este momento. Sí, yo tengo varios años ahí en Quilmes, tengo muy lindos recuerdos. Llegué a Quilmes queriendo ser cura, así que estuve 2 años en el seminario diocesano de ahí de Quilmes, que está en Berazategui. Y de hecho dejé el seminario porque me tiraba más lo de tener una familia y de hecho me casé con una mujer ahí de Quilmes de apellido Arluna. Arluna son muy famosos en Quilmes porque los padres Arluna tuvieron 20 hijos, 11 mujeres y 9 varones. Yo me casé con una Arluna, sí. Madre de 3 hijas hermosas que tengo. Una de mis hijas nació en Quilmes, lamentablemente hace poco menos de un mes falleció Gabriela, mi ex señora, pero tengo recuerdos muy lindos y estoy seguro que dentro de toda tu audiencia hay gente que por ahí me pueda recordar y aprovecho para saludar a los quilmeños que les tengo un muy lindo recuerdo, los tengo en mi corazón. Bueno, qué linda historia. Bueno, Edmundo, muchísimas gracias por trazarnos esta semblanza de esto que ha sido un trabajo, un esfuerzo importante de años y años de investigación, de desarrollo, para lograr un invento que, como vos decís, ¿no?, de la Argentina al mundo, para beneficiar a la humanidad, ahorrando dinero, cuidando el consumo de combustible, ¿no?, de la nafta, del petróleo, y cuidando también el medio ambiente, ¿no es cierto? Sí, básicamente, si tengo un resumen muy cortito, mi auto basura tiene 4 características. Primero, puede funcionar sin nafta, por lo tanto no puede contaminar. Limpia el planeta de la basura, porque anda a base de basura, que uno va limpiando la basura del camino, y además aporta un 20% de oxígeno mientras estoy andando. Es como un árbol con ruedas. Y la reflexión final es que mucha gente me dice que soy un genio, que soy un genio. Y digo, no, acá lo que hay que rescatar es la generosidad, porque esto es un regalo. Y sería lindo que la gente rescate la generosidad y no, porque no la genialidad, porque no todo el mundo puede ser genio, pero sí todos podemos ser un poco más generosos, sí, para un mundo mejor. Muchísimas gracias, ¿eh? Te mando un abrazo muy grande. Gracias a ti, David. Y bueno, la página web es autobasura.com. Ahí está, autobasura.com. Era entonces Edmundo Ramos, el ingeniero que construyó, justamente fabricó y diseñó el auto a basura desde Córdoba, cerquita de Altagracia. Jairo y Marcela Morelos, Por si tú quieres saber. Por si tú quieres saber, yo soy aquel el que anda prendido de tu cintura por las calles solitarias. Por si tú quieres saber, yo soy aquel el que anda. Por si tú quieres saber, me gusta la madrugada cuando el sol está que llega y la luna que se escapa. Por si tú quieres saber, me gusta la madrugada. Por si tú quieres saber cómo será nuestra casa. Imagínate un molino, un prado y unas torcasas. Por si tú quieres saber cómo será nuestra casa. Por si tú quieres saber cómo será nuestra casa. Si tú quieres saber lo que mis manos buscaban, pregúntaselo a tu piel o a aquel lucero del alma. Si tú quieres saber lo que mis manos buscaban. Por si tú quieres saber, soñar no me cuesta nada. Y soñando soy feliz cuando se me da la gana. Por si tú quieres saber, soñar no me cuesta nada. Por si tú quieres saber cómo será nuestra casa. Imagínate un molino, un prado y unas torcasas. Por si tú quieres saber cómo será nuestra casa. Por si tú quieres saber cómo será nuestra casa. Auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Con una huella en el cine, por Karen Kohler. Camino a la Paz. Camino a la Paz es una película argentina del género road movie, o sea que su argumento se desarrolla a lo largo de un viaje, con énfasis en la filmación de escenarios naturales. En este caso incluye ciudades de la provincia de Buenos Aires, del norte de la Argentina y la misma ciudad de La Paz. Sebastián, interpretado por Rodrigo de la Serna, es un hombre de unos 45 años que vive con su esposa, Jazmín, la responsable de mantenerlos. Debido a su situación económica, Sebastián se ve obligado a trabajar de remisero con su Peugeot 505, el único legado que le dejó su padre. Entre los pasajeros más habituales se encuentra Jalil, un anciano musulmán un poco malhumorado que le hace una propuesta interesante: pagarle una suma importante de dinero para que lo lleve de Buenos Aires a La Paz, Bolivia. Desde allí, Jalil realizará un largo viaje para peregrinar a la Meca. Sin mucho entusiasmo, Sebastián acepta el viaje de más de 2.600 kilómetros que, sin saberlo, cambiará su manera de ver el mundo. Lo divertido de este viaje es que nada sucede como Sebastián lo había planeado. En el trayecto se entera de que el anciano debe parar hasta 5 veces al día para rezar y otras 5 más para ir al baño, que todos los días come al menos un diente de ajo y que deberán turnarse con los cassettes escuchados, un poco de rock del chofer y un poco de música árabe del pasajero. Pero hay algo que rompe la tensión y esa resistencia mutua entre estos hombres que lleva a Sebastián a desear terminar el viaje. No por razones laborales. Su deseo es completar esta travesía que comenzaron juntos y de una manera espiritual darle un nuevo sentido a su vida. El final es abierto. No sabemos cómo hará Sebastián para volver a su hogar, ya que su auto quedó inservible por una mala maniobra. Tampoco sabemos qué es lo que cambiará exactamente en él o en su vida, pero sabemos que será para mejor y que este largo viaje le sirvió para pasar de ser un hombre perezoso y sin metas a uno más visionario y con ganas de vivir. Esta película puede ser vista a través de Netflix. Thank you.